En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana, el último programa del año 2025. Nos oímos en el próximo 2026. Haremos un repaso musical por los videoclips, en este caso la música de los videoclips de bandas canarias emitidos a lo largo de todo este año 2025 en nuestra emisión televisiva, comenzando con Mal Trago de la banda de la isla de Lanzarote, Los Iguales, tema recogido en el por el momento primer trabajo discográfico editado por Malpaís Records. Esa misma emisión, la número 280, también aparecía Hoy Se Arma desde la isla de Tenerife con un nuevo tema después de estar girando con temas de sus primeros trabajos discográficos. Hoy Se Arma se aventuraban en la composición de nuevos material o de nuevo material musical y lo hacían presentando Ingobernables a través de Mucho Más que Rock and Roll. En la parte televisiva hacíamos eco de este nuevo vídeo y tema de la banda de Tenerife, Hoy se arma. Da igual la mezcolanza musical que se pueda producir dentro de un solo programa, desde el rock de los iguales al hoy de Hoy se arma, al rock de Néstor Rodríguez, que aparecía por primera vez en mucho más que rock and roll con su tema Siempre Igual. El café de la soledad, volando me voy, tengo que ir a currar. Carreteras colapsadas, no cabe un coche más. Y la prensa dice que no vamos tan mal. La economía crece y mañana lloverá. No pasa una semana sin escuchar que a otra mujer han vuelto a asesinar. Y la juventud se muere, no hay trabajo ni hogar. Y la prensa dice que no vamos tan mal. Echan a mis vecinos. el dueño quiere alquiler vacacional. Siempre igual, siempre igual, a los tontos nos toca pagar. Siempre igual, siempre igual, a los tontos nos toca pagar. Siempre igual, siempre igual, a los tontos nos toca pagar. Siempre igual, siempre igual, a los tontos nos toca pagar. ¡Come on! En el 281, en la emisión 281, nos llegaba la última canción de Brío, la banda de Tenerife, nos presentaba este tema y, como decía al principio, recopilando la música de los vídeos emitidos en la parte televisiva de este programa radiofónico llamado Mucho Más Que Rock and Roll. Desde Tenerife, Brío con su tema La Última Canción. ¡Gracias! Cardomillo con un su tema Agüita con los Gasolineros. Bastantes años tiene ya este tema, pero con una crítica social bastante importante, sobre todo en aquella época donde intentaban poner las petroleras frente a las costas de Lanzarote unas máquinas extractoras, unos pozos petrolíferos que supuestamente hay por ahí y que querían extraerlo de una manera que acabaría más que probable con el turismo de las islas. Bueno, pues Cardomillo aparecía en esta emisión porque presentaban un concierto donde hacían un recorrido musical por toda su historia en activo, de esas cantidad de temas que tiene esta banda de Lanzarote, que van desde el tema más punk hasta el más verbenero. Agüita con los Gasolineros, Cardomillo. Esta playa no de los gasolineros, en mi aclaré desde mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron. Cemento, vino una vieja morir vestida de negro. A la vieja le siguieron caboso de tres ojos, un vulgado fluorescente y un chucho travestido. Algo está pasando ahí dentro, estos bichos vienen del infierno. Algo está pasando ahí dentro, esto es el progreso. Esta playa no de los gasolineros. Más duro y más alto, el dinero ciega a los necios, deja medio tuerto al resto. Y si azulejamos la playa, no será más fácil luego limpiarla. Hemos conocido de la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, año 2007, se instalen a pocas millas de nuestra costa plataformas petrolíferas. Igual puede sonar punk, como puede sonar rock, como puede sonar ska, como puede sonar metal. No hay ningún tipo de guión establecido en cuanto al sonido, en cuanto a los estilos musicales que suenan en Mucho Más Que Rock and Roll. De ahí su propio nombre, Mucho Más Que Rock and Roll. Whisper desde Gran Canaria, en esta ocasión algo de metal. Sonaron en la emisión número 282 y en la 83 entrevistábamos a José María, vocalista de la banda Factotum de Lanzarote, que presentaban también nuevo trabajo discográfico. A decir verdad, este año que pretendía tener un montón de entrevistas se quedaron en muy muy poquitas. A ver si en este 2026 lanzamos más entrevistas y damos más cobertura, no solo musical, sino también en las palabras de las propias bandas, que son las que al fin y al cabo son protagonistas en este programa llamado Mucho Más Que Rock and Roll. Creo que no lo he dicho, ¿no? A lo largo de toda esta casi media hora de programa. Vale, pues junto con la emisión 283 también estaban apareciendo en la 286, pero aprovechamos que le hacíamos la entrevista, que sonaban algunos de los temas de las bandas en algunos directos tanto de Alemania como de Lanzarote, aprovechamos y lanzamos Lobo Gris, que está incluido, eso sí, en su último trabajo discográfico. Sin orden ni concierto, con versos en el tiempo. acción. Nota junto desde Gran Canaria también aparecían en mucho más que rock and roll, no solo en su música, ya que fueron editando casi a videoclip por tema. En la emisión número 284. No, ellos los entrevistamos mucho más adelante. Pero sí es verdad que en la emisión 286 sonaban con su tema. No, perdón, en la 284 sonaban con su tema 3 pulgadas. Junto a una reunión de músicos experimentados en la isla de Gran Canaria que conforman esta banda llamada Nota junto. En el 285 entrevistamos a Jorge, vocalista de la banda Infector, que también presentaban nuevo trabajo discográfico y aparecían con uno de sus temas incluidos en ese disco llamado La Gran Farsa, aunque en este caso era más un videolíric, no un videoclip. Sella Urbana es otra de las bandas que han editado bastantes videoclips a lo largo de su historia musical. Con Volver aparecían en el número 286 junto con Factotum, que juntos aparecían en esta emisión, pero bueno, en tres programas anteriores, como habíamos entrevistado a José María de Páez, pues más adelante saldría este vídeo de Lobo Gris, que era una historia, pues evidentemente, de un lobo en formato inteligencia artificial. El de Cosecha Urbana no, el de Cosecha Urbana es un videoclip al uso y que, oiga, tiene su aquello. Dale una visualización si tienes oportunidad, o si no, emisión 286, que es donde aparecía este tema de la banda de Gran Canaria, Cosecha Urbana. Si te decía lo de la visualización y lo del no sé qué, es porque el vídeo, además del audio, evidentemente, tiene una parte extra donde los secuestradores hablan de cómo van a perpetrar dicho secuestro. Por eso es la gracia de ver el videoclip, aunque el tema también da su aquello, ¿no? Su buen rock and roll, una banda de Gran Canaria llamada Cosecha Urbana. Mono Sapien también es mucho más que rock and roll. ¿Cuándo aparecieron ellos en el programa 286, donde eran un total de 5 las bandas de las Islas Canarias que aparecían? Mono Sapien, Vivare Pop y Jeju, que por cierto acaba de sacar su primer trabajo en solitario, pero bueno, eso viene después, porque ahora nos quedamos con Tipos Duros de Mono Sapien. Droga, Viva Le Pop era la primera vez que aparecían en esta, en la parte televisiva de Mucho Más que Rock and Roll. Lo hicieron con su tema Borracho, no hace muchos programas atrás. También aparecían con otro nuevo videoclip. Nos quedamos con la música. Si lo quieres en formato vídeo, YouTube o www.sancocho.com. Hace tiempo con la venia, pasa lo que pasa cuando pierdes la cabeza, pasa lo que pasa cuando hablo con franqueza, porque no somos como ayer. Mi casa está para ti siempre abierta, tú solo tráeme un poco de cerveza, una guitarra para empezar la fiesta, tú solo tráeme un poco de cerveza. Salimos de bares pero yo no llegué a casa, dime qué pasó porque yo ya no recuerdo nada, una ideología que sin duda está olvidada, diste una patada al coche nuevo, suena alarma. No somos como ayer. Mi casa está para ti siempre abierta, tú solo tráeme un poco de cerveza, una guitarra para empezar la fiesta, tú solo tráeme un poco de cerveza. Lo mejor no me di dentro. Estaba pensando en comprarte algo nuevo. Porque yo ya no soy aquel. Sí, que vale, lo que digas, lo que tú quieras, que a veces puede pecar de ser más suave, como más lento, como más rápido, como más pop, como más rock, o como más lo que sea, pero ya no falta más que explicar lo del mucho más, porque tenemos cabida para no todos, pero sí al menos para casi todos, al menos eso es lo que se intenta. Vale, hablábamos de Jello Bousel, acaba de sacar su primer trabajo discográfico a través de los 80 pasan factura. Ella y él sonaban en esta emisión 286, son multitud los videoclips que tiene editados y que supongo que estarán todos recogidos en este su primer trabajo discográfico, su primer disco. Siempre ya la burgués y el enero diputado. Ya que ni de loco así trotskista, hoy es vaquero accionista. Las rosas ya se marchitaron. conciencia para ser un desgraciado y hay que tener todas las respuestas. Ella y él, ella y él, luce con decoraciones en la vejez. Ella y él, ella y él, ruye mientras dan lecciones de sensatez. Sus banderas ya no son rojas, ni sus anhelos colectivos, ni el recuerdo de sus signos es nostalgia y despotismo. Pero quienes nunca abandonaron, aquellos que hoy siguen pensando que la lucha aún no ha terminado, que no ha muerto el sueño tras noche. Yello Bausel, un histórico del rock en Tenerife y en general de las islas. Bandas como Conenra, la gran banda Mandinga, o Señora Gente, que recuerde ahora mismo. En el 288 seguíamos en Tenerife, entrevistamos a la banda Los Whipouts y además casi estrenábamos un tema que llevaba muy poquito tiempo rodando, como era Rock Shore. Nos despedimos de esta emisión, la última del año 2025. Nos quedan bastantes bandas más que hacer sonar. Lo haremos en el primer programa de 2025. Ya sabes que eso de hacer repasos musicales de bandas, de discos, no sé qué, nunca lo hacemos, y menos aún el tema de valoraciones de quién fue el mejor o quién fue el peor. Sí, adelantar estos temas musicales que fueron plasmados en formato videoclip y que nunca sonaron en la radio, pues sí me gustaba terminar el año dándole esa cobertura extra a través de este pequeñito grano de arena que uno aporta a través de la radio y de la televisión. Pero bueno, en este caso la radio, y son las bandas que sonaron en la faceta televisiva y que no lo pudieron hacer con estos temas en la radiofónica. Por eso finalizar el año con estas bandas. Y lo hacemos con Supaguaya desde Fuerteventura, con su tema Meloso. Con ellos cerramos esta emisión. Hasta el próximo año 2026. ¡Ja! Para un videoclip, y solo pienso en llevarte.